Mauritania. Podcast. El podcast de la sociocultura ILO, OM 3.0. Mentes abiertas para una nueva era. Presenta Diego Álvaro Castro, con la participación especial y esencial de todos vosotros, oyentes e invitados. Comenzamos una nueva edición de Ruditania Podcast, el podcast de la sociocultura y lo M3.0, mentes abiertas para una nueva era. En esta ocasión vamos a estar con un amigo desde España, específicamente desde Galicia. Él es máster en dirección de recursos humanos, aunque nos tendrá mucho que contar sobre este tema. Yo sé que está bien enterado del capital humano y el trato que se debe tener con él. Él está aquí para hablarnos de historia, de la historia de su tierra, Galicia. Bienvenido, José Mayo. ¿Qué tal? Pues muy bien. Encantado de que me hayas invitado a este podcast que tienes tan maravilloso, y por supuesto súper encantado de hablar para Chile y para todos aquellos que tengan la oportunidad de escucharme, porque la oportunidad será mía de transmitir pues una serie de cuestiones que me agradará hacerlo. Ah, pues muchas gracias en primer lugar, ¿no? Aquí viene nuestra tertulia, que supongo que a muchos de nuestros oyentes les gusta la historia, y la historia de Galicia es muy importante también para comprender un poco el mundo actual. ¿Por qué no nos comentas cómo parte la historia de Galicia? ¿En qué punto es Galicia? ¿En qué toma relevancia? ¿Cómo se desarrolla esta cultura? Bueno, pues bajo mi punto de vista y de muchos historiadores, la preponderancia histórica de Galicia comienza ya hace unos 4.000 años, cuando aquí pues instalaron los primeros celtas, que aún estaban establecidos pues en forma de tribu. Y bueno, pues se crearon una cultura amplia, una cultura que duró casi 2.000 años, una cultura que aquí conocemos como cultura castreje, porque los celtas vivían en castros, que en gallego significa castillos, y de los cuales pues aún quedan bastantes vestigios extendidos por nuestra geografía, por nuestras cuatro provincias que, como digo, pues conforman Galicia. A ese respecto pues tendría que decir, para ir poniendo un poquito en situación a los escuchantes, pues que Galicia tiene su capital en la ciudad de Santiago de Compostela y es conformada por cuatro provincias, que son las provincias de La Coruña, Lugo, Orense, de donde yo les hablo, y Pontevedra. La cultura creada por los celtas, gentes que procedían pues fundamentalmente de las islas británicas, pues hay que también señalar que Galicia está cerca, bastante cerca de Irlanda, y entonces pues allí venían de esas tierras y pues aquí a poblar, ¿eh? No vamos a decir que sean los primeros pobladores de Galicia, los celtas, pero sí los que más poblaron esta tierra, hasta que posteriormente se fusionaron con el resto de la península ibérica. Ahí nacieron los celtíberos al unirse con los íberos, ¿eh? Esta situación pues duró, como digo, casi 2000 años, hasta que los romanos pues poblaron España y lógicamente pues avanzaron hasta Galicia, ¿eh? Y vinieron a Galicia fundamentalmente en busca de oro que de hecho es el que da nombre a la ciudad de Orense, como digo, donde yo vivo en la actualidad desde hace ya 13 años, puesto que en las orillas de los ríos esto había yacimientos de oro relativamente importantes. De hecho, los romanos hicieron una obra majestuosa, trasladaron el monte para unir un río con otro, y a fin de encontrar materiales preciosos, y de hecho lo consiguieron, y eso se le llamó el Monte Furado. Es una obra que perdura y que es impresionante. Aquí estuvieron pues lógicamente durante los romanos estuvieron durante 3 siglos aquí, hasta que llegaron allá por el siglo IV después de la era, en la era cristiana, ya en el siglo IV, pues llegaron los pueblos bárbaros de Europa. Aquí concretamente a España fueron los suevos, los vándalos y los alanos, y los suevos más concretamente dominaron Galicia, y de ahí nació, ya sí que podemos decir, la nación gallega, la nación también conocida como nación de Breogán, que era un dios que venía de los celtas, y bueno, pues ahí los suevos estuvieron mucho tiempo, concretamente pues hasta el siglo VII, en el siglo VII pues ya empezaron a venir los árabes, pero bueno, seguramente muchos de nuestros oyentes que son cultos y conocen algo de la historia de Galicia, pues sabrán que cuando los árabes intentaron conquistar España, los primeros pueblos que se opusieron pues fue el pueblo asturiano y el pueblo gallego, que estaba unido a la corona de Asturias. Y de hecho, a raíz de ahí, precisamente en el siglo VIII, se cumplen este año 800 años, se descubrió en la ciudad de Santiago de Compostela por la, la tumba de Santiago Tadeo, del apóstol, y bueno, ahí se construyó una gran catedral que fue una de las cunas importantes del cristianismo en Europa. De hecho, el Camino de Santiago pues era recorrido a través de distintas zonas, había distintos caminos para llegar los peregrinos pues hasta la catedral y pues abrazar al apóstol. Es una tradición que aún hoy se conserva y de hecho sigue siendo desde que se volvió a promocionar en el año 1993 pues una fuente de ingresos muy importante para Galicia, puesto que aquí vienen cantidad de turistas durante el año y sobre todo cuando es el año sacudeo, pues entonces se incrementa muchísimo, pero vienen personas turistas de todo el mundo, de todo el mundo vienen aquí, ¿eh? Y bueno, pues como digo, hubo el arzobispo Germírez, ya pues en la Edad Media, que realmente empujó muchísimo el desarrollo de esos caminos de que conducían a Santiago. Y hay que destacar también, desde el punto de vista histórico, pues la gran obra que hizo ese maestro, que es el maestro Mateo, que la culminó con una plaza, que es la Plaza del Obradoiro, que está al pie de la catedral, y después la Catedral de Santiago tiene algo que es muy, muy peculiar, que es el botafumeiro. El botafumeiro es una especie de artefacto, no explosivo, un artefacto que está va a través de unas correas de un lado a otro de la catedral. Se mueve por personas que lo mueven de un lado y de otro y lleva incienso, con lo cual pues ese incienso se va extendiendo por toda la catedral y tenía en la antigüedad pues una función primordial de purificación, puesto que la gente venía de todos los sitios, no había en aquellos tiempos por el tema del aseo, pues era muy complicado y hacía esa función. Y hoy, pues en las fiestas solemnes se suele poner a funcionar y ya digo, tiene también, es un gran atractivo desde el punto de vista turístico. Y cada año el rey de España pues hace la ofrenda al apóstol le pide sus bendiciones para el pueblo de España y ya digo, pues Galicia fundamentalmente creció mucho a lo largo de la Edad Media pues hasta 1992, que ya el descubrimiento de América pues empezó a coger mucho más protagonismo, pero no cabe duda de que en esa época anterior pues la Catedral de Santiago era muy muy importante, era muy importante y de hecho fue un bocado apetecido siempre por los musulmanes que poblaban la mayor parte de España, pero que en sus intentos de colonizar pues Galicia fueron rechazados. De hecho, Dícese que el moro Almanzor, que fue un moro muy famoso, que participó en la batalla de Clavijo, pues llegó, hizo que una gente de sus ejércitos vinieran a Santiago y, bueno, pues que cogieron las campanas de la catedral y las llevaron a Sevilla. Y cuando Fernando III reconquistó Sevilla, pues las volvió a situar en su primitivo lugar. Y bueno, pues Galicia, ya digo, es una es hoy una autonomía que tiene aproximadamente unos 3 millones escasos de habitantes, que las ciudades más importantes pues son, además de Santiago, que es importante no por el número de habitantes, pero por el número de habitantes, es Vigo y La Coruña. Y Vigo pues es también la ciudad más industrial y que tiene una importancia muy, muy elevada, pues por cuestiones como la relevancia de su puerto, tanto del puerto pesquero, que está catalogado como el segundo del mundo, y también el puerto comercial. El puerto comercial pues fue la salida de muchísimos emigrantes pues hace un siglo y algo, pues salían esos vapores, barcos a vapor, pues salían para Brasil, para toda la Hispanoamérica, pues mucha gente de Galicia. De hecho, Galicia está extendida por todo el mundo, porque tenemos en segunda, terceras y cuartas generaciones, pues tenemos gallegos, pues ahí, concretamente en Chile, pues hubo mucho, mucho gallego, y aún sigue habiendo personas que son descendientes de esos gallegos que vienen aquí, siguen amando a esta tierra. Y hay que decir también que la ciudad de mayor número de habitantes de Galicia, dícese que es Buenos Aires, que tiene cerca de 500.000 de gallegos en primera o segunda generación allí. Y bueno, pues también hay que decir que desde 1898 a 1936 se calcula que 1.5 millones de gallegos emigraron por todo el mundo. Y además, pues ha habido gallegos muy, muy, muy ilustres por todos los sitios, han creado riqueza, porque el gallego es muy, muy trabajador. Y yo no sé qué otras cosas te puedo contar. Te podría contar muchas, pero como el tiempo es escaso, si quieres puedes hacerme tú alguna pregunta más concreta, porque igual consideras que hay temas que pueden ser más interesantes para los oyentes que los que yo estoy exponiendo. Pues claro, ya que me has tenido ansioso aquí con las ganas de preguntar, y no quería interrumpirte porque todo está muy interesante. Y pues yo creo que, no sé, podríamos llegar a dos puntos. Primero, el asunto fundamental también que distingue a la cultura gallega, a la nación gallega, que es el idioma, ¿no? El idioma gallego. ¿Cómo nace este idioma? Bueno, pues la lengua gallega es, digamos que es una es de raíz latina, es la primera lengua que se puede considerar la matriz del castellano, del español. De hecho, el rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, pues escribía y hablaba en gallego antiguo, y esto estamos hablando del año aproximadamente del 1100, 1100 y pico, ¿eh? Y bueno, pues el gallego también fue el que dio origen al portugués, ¿eh? De hecho, tiene mucho parecido el gallego con el portugués, ¿eh? Tiene más, en la actualidad se parece mucho más al portugués que al propio castellano. Palabras castellanas tiene muy pocas. De hecho, pues hay grandes disputas a nivel ideológico. Pues nosotros los gallegos defendemos por encima de todo nuestro idioma, porque es una seña identitaria fundamental. Y después están los españolistas, pues que defienden pues el castellano. Nosotros, en general, la mayoría de los gallegos nos consideramos españoles, pero en cuanto al idioma, decimos que debe imperar el bilingüismo. Incluso diríamos ya este año, en estos momentos en las escuelas estamos fomentando pues el estudio de tres idiomas, que es el gallego, el castellano y el inglés, porque el inglés es fundamental en los momentos que estamos viviendo, donde vuelve a tener preponderancia la inmigración, porque la situación en España, la situación laboral, pues es de una gravedad máxima. Tenemos en torno a 6 millones de personas sin un puesto de trabajo, y de esas, más del 50% de la juventud está en paro. Y entonces por eso aquí defendemos también el estudio del inglés. Es un idioma muy, muy importante el gallego, porque si tenemos en cuenta que de él nace el portugués, pues estamos manifestando que más de 200 millones de personas pues lo hablan, porque Portugal, está Brasil, está Angola, está Mozambique, está Cabo Verde, Guinea-Bissau. Cabo Verde, exactamente. Cabo Verde. Bueno, pues muchísimo, muchísimo, claro. Entonces, de ahí que nosotros también defendamos ese patrimonio que compartimos con Portugal, porque ellos sí han tenido la habilidad de extender el idioma por el mundo. También se cuenta que en Galicia nació Cristóbal Colón. Nosotros no, o sea, yo no me atrevería a decir con rotundidad que eso es así. Lo que sí puedo afirmar es que Cristóbal Colón sí estuvo en Galicia. Estuvo en varios sitios de Galicia. De hecho, hay pueblos que tienen la seña de identidad del propio Cristóbal Colón, y hay hechos que lo relacionan pues con un famoso guerrero que hubo pues a finales del siglo XIV, que era Pedro Madruga, en la que está nació en el pueblo de Sotomayor, en la provincia de Pontevedra. Entonces, ya digo, el idioma para mí es fundamental, y de hecho todos los gallegos que están por el mundo, cuando escuchan hablar nuestro idioma o el sonido de una gaita gallega, pues les entra lo que aquí denominamos la morriña, y ha sido a lo largo de la historia motivo de muchas emociones y muchas lágrimas. Ah, pues qué bien. Pero, sin embargo, yo, y disculpa la reiteración de la contrariedad, ¿no? Me atrevería a decir que hay un tipo de pérdida también del idioma gallego. No sé, se puede apreciar quizás en los medios, no sé, últimamente el único periódico que había en gallego está cerrado, y las radios y televisión no suelen mostrar mucho contenido en gallego. a diferencia de otros idiomas también de otras naciones que están dentro de España. No sé si esté en un error. Vamos a ver, aquí es verdad que hay los medios de comunicación privados, pues hablan el idioma que mejor les parece, no se les puede obligar a que hablen gallego. Muchos, a pesar de todo, pues tienen parte de la programación en gallego, pero sí que los medios públicos gallegos son todo en gallego. Es decir, aquí tanto la radio como la televisión de Galicia hablan en gallego. Eso fue algo que un paso que dio en su día ya el recién desaparecido don Manuel Fraga Iribarne, que a pesar de ser un hombre muy de derechas, un hombre que venía de franquismo, pues él entendió perfectamente esa necesidad de desarrollar el gallego y seguimos en ello. No estamos de acuerdo, muchas personas no estamos de acuerdo con ciertos literatos, con ciertos escritores, pues que tienden a meter en el gallego algunas palabras que son netamente del portugués. Entonces, nosotros discrepamos de esa forma de actuar, porque precisamente por distinguir nuestro idioma como idioma propio, ¿eh? Como los portugueses no les gusta, por lo menos a un porcentaje muy elevado, esto que les comparen con los gallegos. De hecho, muchos de ellos, cuando quieren insultar a alguna persona, pues la llaman gallego, ¿eh? Entonces, claro, nosotros defendemos que el gallego debe ser pues con palabras que hay algunas que son similares a las castellanas, y esa postura nosotros la defendemos, pero nosotros defendemos nuestro idioma por encima de todo, y de hecho el presidente actual de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pues lógicamente defiende esa teoría. No sé si más convencido o menos convencido, pero la defiende, porque aquí en Galicia se habla, sobre todo en los pueblos, pues se habla gallego por la gran mayoría de la gente. Eu, por ejemplo, falo son bilingüe, pero falo en galego mayormente, ¿eh? Claro que es algo bastante importante conocer un poco de las costumbres. Y retomando un poco el tema de los presidentes y gobernantes, pues también debemos recordar que el presidente Mariano Rajoy es galego, ¿no? Yo nunca, por lo menos, le he escuchado hablar en gallego. Pues sí, claro, él habla en gallego cuando está aquí en Galicia, sí, habla bastante en gallego, ¿eh? Los gobernantes no tienden a hablar en gallego nada más que cuando están en su propia tierra, ¿eh? Pero Mariana aquí sí habla gallego, y de hecho él es una persona muy culta, porque tuvo una cuna afortunadamente para él, pues muy buena. Yo conozco a Mariano Rajoy personalmente, lo conozco bastante porque es de mi partido. Bueno, entonces conozco a su familia desde hace muchos años. De hecho, fue el que me metió a mí en el Partido Popular. Y bueno, pues sé que él habla en los idiomas, ¿eh? Pero Núñez Feijóo, que es el presidente de Galicia, ese habla gallego, salvo que esté hablando con castellano parlantes, habla gallego. Ah, pues muy bien. ¿Ha habido algún otro gobernante en España de origen gallego? ¿Algún rey? ¿Algún príncipe? o presidente. Es el primer presidente de España, es Mariano Rajoy, pero aquí sí ha habido presidentes de origen gallego, pues un presidente que estuvo muy poquito tiempo en la democracia, que fue Carlos Sotelo, sus padres eran de Lugo, de la provincia de Lugo, y bueno, pero nacido en, propiamente en Galicia, Rajoy. Pues ha habido ministros de origen gallego, pues muchos, muchísimos. ¿No han instalado en Galicia algún principado como el de Asturias en la antigüedad? En la antigüedad estaba así. Galicia nunca fue un reino con notoriedad. Fue un reino durante un tiempo, principios de la Edad Media, pues como apunté antes, cuando los pobladores de origen germánico, los suevos, pues fundaron esa nación como tal, ese reino como tal, el reino suevo. Pero ya después dependió en un tiempo de Asturias, concretamente cuando se descubrió el sepulcro que se dice del apóstol Santiago, pues fue precisamente en tiempos de un rey de Asturias, de Alfonso II el Casto, que le decían Alfonso el Casto porque no tuvo hijos. Y bueno, pero después pues dependió durante mucho tiempo pues de Castilla, del reino de León, del reino de Castilla, y de hecho en la época sí había príncipes de origen gallego, o sea, lo que es antes de España ser una nación, pues sí, dentro de los reinos que preponderaban en aquella época, el reino de Castilla, el reino de Navarra, el reino de Aragón, pues sí, hubo algún príncipe castellano que tenía su origen en Galicia, porque de hecho, claro, en aquella época la iglesia gallega, dada la importancia de su catedral y de lo que giraba en torno a ella, pues tenía un poder algo fuera de serie, ¿no? Y bueno, la conexión de Santiago con Roma era respetada por todos los reyes de Castilla, que cuando tenían asuntos importantes de Castilla y del resto de las tierras reconquistadas, pues iban a hablar con el obispo, arzobispo, cardenal de turno que imperase en Santiago, pues para las decisiones importantes, para las bodas de los príncipes, de los reyes, etcétera, ¿no? La iglesia de Santiago, ya digo, tuvo una preponderancia histórica muy, muy, muy elevada, y de hecho aún hoy, pues en ese mundo de la iglesia católica sigue siendo una iglesia, una congregación pues de mucho peso. Dentro de esto, ¿existe una leyenda, algún mito que explique cómo llegó el apóstol Santiago a Galicia? Bueno, sí, leyendas existen. Dicen que vino en una barca desde lo que es hoy Palestina, que vino en una barca, que entró por la costa de lo que llaman la costa de la muerte, la costa de la muerte, y ahí pues subió por un río que de aquella era navegable, porque ya no es, ya casi en Santiago ya prácticamente no existe, está las señas, pero está bastante sequillo, pero de aquella pues estamos hablando de 1200 años, pues 1200 y pico años, pues claro, era navegable y que llegó hasta ahí y que ahí lo enterraron y que después había, era una zona muy, muy estrellada, de hecho, Santiago de Compostela, Compostela quiere decir campo de estrellas, y entonces ahí el rey Alfonso II, el Casto de Asturias, que tuvo noticias de esa situación, de que había una cantidad de estrellas sobre Santiago, que sobre esa zona, que vamos, que era impresionante, que no tenía nada que ver con el resto de tierras que circundaban esa zona, pues mandó estudiar, mandó investigar, y que ahí que aquello era un monte, pues que allí se descubrió que la tumba realmente era de Santiago. Pero bueno, sea así o no sea, el hecho es que, como sucede en otros sitios, pues han sabido los responsables cristianos de la época, pues crear ahí una leyenda en torno a a esta situación, y de hecho ha sido tan importante que hoy en día sigue vigente, y como dije antes, pues con una cantidad de visitantes al año, pues que llegado pues un año jacobeo, pues vienen en el último, concretamente en el 2011, pues hubo casi 4 millones de visitantes a Galicia. Sí, por supuesto que lo hemos reportado mucho, lo hemos visto mucho en las noticias, lo hemos leído este año cuando la tecnología también cumplió una función importante, donde le otorgaban hasta los navegadores GPS para fijar las rutas que los peregrinos tomaban hacia Santiago de Compostela. Yendo un poco ya hacia el final de nuestro programa, José, me gustaría que nos contaras en qué aspectos de la sociedad actual gallega se puede apreciar toda la esencia, ¿no?, de la cultura de la nación gallega, en qué se percibe cuando uno va por las calles, cuando uno habla con una persona. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, yo tengo que seguir hablando de Santiago. Santiago resuma historia por cada piedra que conforman sus casas y sus calles. Santiago es una ciudad que realmente ha sido, además, la cuna de la Universidad Gallega, y donde se fundó la primera universidad. Los estudiantes han marcado mucho también han desarrollado y puesto de manifiesto nuestros rasgos culturales históricos, y prepondera mucho el románico. El románico está extendido por toda Galicia, en sus iglesias, en sus pazos, etc. También hay gótico, pero fundamentalmente romano. Nosotros, concretamente aquí en la provincia de Orense, somos la segunda provincia de España en románico. Lo que haría falta, pues, sería ponerlo en valor, pero eso nos daría para hablar de ello para otro programa, pero sí hay muchas cosas que se pueden ver. Y después, lógicamente, otra de las cosas muy muy significativas de Galicia, pues es Galicia ha sido siempre, como tiene tres de las cuatro provincias están bañadas por el mar, pues ha sido un territorio donde las cuestiones relacionadas con el mar pues han tenido mucha importancia y siguen teniendo muchísima importancia, pues tanto en la construcción naval, como en la pesca, como en las las fábricas de conservas, etcétera. Y bueno, después esos pueblos marineros, esos pueblos de la costa, pues son muy muy interesantes, porque ahí pues ha habido tal mezcolanza de gentes que han venido pues en busca de fortuna desde los fenicios para acá, que se han ido mezclando, y hay pueblos muy muy muy muy interesantes y cultura. Pues de hecho hay un pueblo que se llama Catoira, que está cerca de la ciudad, que se llama Villa García, pues Villa García de Arosa, que está en la Ría de Arosa precisamente, lógicamente, pues que celebra anualmente una fiesta vikinga, en conmemoración de cuando, en torno al siglo XIII, los vikingos intentaron colonizar Galicia, y fueron rechazados por la gente que en aquel entonces pues estaba en esta tierra, de la cual pues hablaríamos muchísimo, porque tienen cosas muy interesantes. También es, si me lo permites, que podemos volver a hablar de ello cuando tú quieras. Es muy muy importante la gastronomía, al tener mar por tres de sus provincias, y tener también una cabaña muy importante. Aquí Galicia es verde por todos lados, llueve bastante, y la gastronomía pues es maravillosa. El marisco de Galicia y el pulpo es famoso en todo el mundo, Bueno, por supuesto. Yo se me con esas tres provincias frente al mar, ¿no? Todo muy bonito, también muy muy de campo, ¿no? Sí, las rías gallegas, las rías que son como los fiords noruegos, pues son también dignas de ver, de visitar y de disfrutar. Ah, pues muy bien. Y estaremos hablando quizás en un próximo episodio acerca del turismo, de los atractivos más allá de la cultura y otros asuntos más íntimos, ¿no?, de la sociedad gallega. Por lo demás, te agradezco por esta conversación que hemos tenido acerca de la historia y historia cultural de Galicia. No sé qué palabras querrías agregar antes de ir despidiendo esta conversación. Pues para mí ha sido maravilloso este tiempo que me has ofrecido. La verdad es que me ha pasado volando, y que desde luego queda a tu disposición para seguir hablando de lo que tú quieres yo sepa. Y aprovecho pues para enviar un fuerte abrazo solidario y fraternal pues a todos los que me escuchen, y fundamentalmente al pueblo de Chile, por el cual siento una gran admiración. Ah, pues muchas gracias, y muchas gracias en nombre, tomando mi nombre, ¿no?, dando las gracias también en nombre de los oyentes, que yo me he sentido como todo un oyente a través de todas tus magníficas exposiciones que nos has entregado aquí. No sé si queda más palabras para darte las gracias. Como siempre, es un agrado compartir todo el grado de cultura que tú tienes, que yo sé que es mucho y va mucho más allá de hablar de la pequeña y querida Galicia. Pues muchas gracias y a tu entera disposición. Muy, muy buenas tardes desde estas tierras tan lejanas, en la distancia, pero tan cerca, sentimientos, Sí, buen día, buena tarde, buena noche. Uxía, de un genio español, es una cantante gallega muy destacada en el último tiempo dentro de la música en este idioma, el gallego. toda la cultura gallega. Por ser una de las tantas nuevas voces de la voz gallega que coincide con el despertar de la poesía de la música. Estamos escuchando de fondo la canción Aralá, las Mariñas, que es el tema con que finalizamos este podcast. Bueno, no más que realmente por estar siempre escuchando ahí y que sea de vuestro hogar. En una casiña habrá na mariña entre os loureiros teño amores, teño barcas e estou vivindo no céu. Alelu, ay, la, la, la, ay, la, la. Aleluya.